Qué lindo tema, Fairground Attraction, aquí en la 106, con esto que se llama Perfecto. Y tenemos que tomar contacto, nos vamos a ir hasta Roque Pérez, vamos a hablar con el Intendente Oreja. Buen día, Intendente, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. No, al contrario, buenos días a usted y buenos días a toda la audiencia. Bueno, un día importante para Roque Pérez, me parece hoy, ¿no? Con esto que se va a dar en esta jornada, quería que nos contara de qué se trata. Sí, no, me parece que usted está refiriéndose a la habilitación, a la nueva habilitación del puente. En realidad no se va a hacer hoy, lo vamos a hacer mañana en la mañana. Hoy hay tareas de terminación, por decir de alguna manera, ¿no es cierto? Claro. Limpieza, hay que sacar escombros, todavía nos queda el rabo por desollar, decían antes. Claro, exacto. Exactamente. Entonces, vamos a dedicar esas tareas y mañana, en la mañana, vamos a habilitar nuevamente el puente. Esperamos contar con la presencia de representantes de Vialidad. Esperamos convocar que venga el señor jefe de Zona Sexta de Vialidad, por lo menos. Que si realmente tengo que destacar la actitud que ha tenido en esta oportunidad, tanto del jefe como de todo la Administración de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, por la celeridad que han puesto para resolver este problema. Claro. Yo no quiero, no es una crítica lo que voy a hacer, pero hace 10 o 12 años se cayó, o 14 años se cayó el puente, y estuvimos un año y medio sin puente. En este momento, en 2 meses y medio, no llega a 3 meses, tenemos el puente ya prácticamente por habilitar. Claro. Así que ha sido una celeridad notable de parte de Vialidad. Lo han tomado como una emergencia, y realmente es una emergencia, porque es el acceso principal de Roque Pérez. Desde ya es mucho más importante la actividad, la dimensión que tiene hoy la actividad económica y la cantidad de habitantes que tiene el pueblo con respecto a hace 15 años, así que, bueno, también es cierto que es mucho más necesario ahora, ¿no? Sí, seguro. Recuerdo los puentes, los pontones esos del militar, ese era, ¿no? Los que estaban la otra vez que se cayó. Exactamente. Sí. Un puente baile había traído el ejército. Claro. Pero que en realidad lo había alquilado, ¿eh? No es tan sencillo. Ah. O sea, que tenía que pagar, tenía un costo mensual muy importante, muy importante. Sí, exacto. Pero bueno, todo ahí eso está. Se superó. Y la suerte, la mala suerte es que se haya caído, ¿no? Que no haya durado lo que tenía que durar. Pero la suerte es que ya lo hayan repuesto. Según las características, está bien, muy bien construido, y bueno, y tendría que durar lo que normalmente tienen que durar los puentes, es decir, por lo menos 50 o 60 años, eso es lo que esperamos. Así que eso es lo que tienen que durar, 50 o 60 años. Por lo menos, no sé si lo dan como garantía, pero es lo que tendrían que durar. Claro, de todos modos, no vamos a poder ejecutar la garantía porque no vamos a estar, no, me parece. No vamos a poder, no, nosotros no vamos a poder, pero bueno, pero escúcheme, ojalá no podamos nosotros. ¿Sí? Ojalá, claro, exactamente. Significa que el puente sirve. Exactamente. Intendente, ¿alguna otra novedad en la agenda? Bueno, simplemente referir que hemos tenido reuniones a nivel del Ministerio de Agricultura de la Nación, hemos ido a solicitar y hemos sido muy escuchados en un grupo de intendentes por los reclamos para que se cumplan con las pautas, por ejemplo, la devolución de las retenciones o lo que se iba a devolver el trigo. En fin, que eso es muy necesario, es un valor muy importante. También hemos estado reclamando las obras que todavía nos están debiendo, las obras pendientes para Roque Pérez. No nos olvidemos que acá, de las visitadas hace un poco más de un año, se está haciendo el acceso alternativo, se está pavimentando, pero nosotros hemos pedido otras obras, como es vivienda, como es una sala de internación del hospital, como son 23 cuadras de pavimento, cordón cuneta, en fin, hay muchas obras que nos están todavía debiendo los recursos. Bueno, estado reclamando eso, porque nunca dejamos de reclamar, pero bueno, tenemos la intención de que se cumpla, porque son muchas necesidades del pueblo, sobre todo en vivienda. Claro. En vivienda es realmente casi alarmante, diría, la necesidad que tenemos. Claro. Intendente, mañana, ¿a qué hora va a ser la reunión por el puente? Entre 10:30 y 11 nos convocamos ahí arriba del puente. No vamos a hacer un acto ni nada, simplemente que empiece a pasar la gente en un instante. Nosotros de ahí partimos a Buenos Aires, que tenemos una reunión con el jefe de la AFIP, bueno, porque ellos fundamentalmente están haciendo aportes también para las escuelas, en fin. Entonces queremos también ver qué necesidades pueden cubrir las escuelas locales. Ahí está. Intendente, como siempre, muy amable, muchísimas gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a ustedes. Un saludo grande. Igualmente. Adiós. Hasta luego. La palabra entonces del Intendente Oreja, anunciando mañana, 10:30 de la mañana, va a estar de nuevo. Por fin. Qué bueno. Qué rápido lo hicieron. Realmente increíble. Lo habían dicho, lo había anunciado, me acuerdo, el Intendente. Que no se lo dije porque la verdad que me lo acabo de acordar. Dijo, cuando termine el Mundial, me acuerdo, dijo el Intendente, va a estar listo el puente. Y efectivamente, mira vos, este puente allí, que el único acceso pavimentado, ¿no?, que va a quedar mañana librado al tránsito, el puente del acceso Pedro Gutiérrez de Roque Pérez. 2 meses, 60 días, rapidísimo, rapidísimo realmente. 9:57, pausita pequeñísima y ya volvemos.